perseverancia, la exigencia y la movilización de los familiares, acompañados por el pueblo, ninguna causa puede llegar a, sin esta movilización, ninguna causa puede llegar a la verdad. Exigimos verdad y justicia por Santiago, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los jóvenes desaparecidos y asesinados en democracia, en manos de las fuerzas de seguridad, por esas familias que, como nosotros, atraviesan el mismo dolor. Debemos soltar a Santiago como ese ser libre que era. Debemos entender que Santiago no es solo de nuestra familia. Santiago trascendió y atravesó corazones de todos y todas aquellos que lo sienten propio. Voces al margen. En 33 de mano comenzamos recordando que hace 3 años desapareció Santiago Maldonado, también que hace 3 años asesinaron a Rafael Nahuel y que hace 3 meses que está desaparecido Facundo Astudillo Castro. El día 1 de agosto va a haber diversidad de convocatorias para realizarse en diferentes ciudades. Aquí en nuestra localidad, en Bariloche, va a ser en la Plaza de los Pañuelos. También vamos a participar de la radio abierta que se va a realizar este 1 de agosto, a 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, que se va a poder escuchar por la aplicación de la red Enfoques, y en particular en El Bolsón. La convocatoria va a ser en Plaza Pagano entre las 15 y las 17. Recordamos en todas estas convocatorias lo primordial de llevar tapabocas y de poder cumplir con el distanciamiento preventivo, siempre para poder prevenir el posible contagio. Aquí en Bariloche es el 1 de agosto, como decíamos, a partir de las 16 en la Plaza de los Pañuelos. Lo que escuchábamos recién es un compilado de diversidad de marchas de estos años, alguna conmemoración también por el cumpleaños que hubiera sido de Santiago, y a lo largo del programa este 206 vamos a ir escuchando diversos audios relacionados con este tema. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Bueno, habrán también oído o leído acerca de esta necesidad de regular la cuestión de trabajadores y trabajadoras que realizan repartos a domicilio. En particular, hay en tratamiento una ley nacional, pero ya se está implementando, no sé si se está implementando, pero ya por lo menos en nuestra provincia se aprobó una ley que regula la actividad aquí en Río Negro. Nosotros vamos a compartir un pequeño audio en este 33 de mano con relación a este tema que en el que habla Facundo Brito. Sí, Fabi. No, antes de ir al audio, decir que en el caso de esta ley también se trató, ya se aprobó en la ciudad de Buenos Aires, que es donde más cantidad de repartidores y trabajadores y trabajadoras hay con esta modalidad, que si bien algunos lo ven como una oportunidad de ser un jefe, su propio jefe, ¿no? Lo que se está hablando y lo que se está decidiendo es una reglamentación de esta modalidad de trabajo que está totalmente desregulada y donde muchas veces los propios trabajadores y trabajadoras son los que tienen que aportar todo para poder realizar este servicio, más allá de las pésimas condiciones laborales que pueden llegar a tener una ciudad como, por ejemplo, Bariloche, donde las calles son todas en subida y bajada y se los ve a muchos repartiendo en bicicleta ciudad. Y no han parado ante la nieve y estos días tampoco han parado. Y como vos decías, si bien para algunos es un trabajo tal vez propio, ya hay empresas que tienen estos trabajadores muy entre comillas, porque como vos decías, es un trabajo muy precario. Hay denunciado por una propia agrupación sindical de los trabajadores esto de, por ejemplo, que cuando no quieren tomar determinados pedidos los suspenden, les bloquean las aplicaciones. Hablando del proyecto nacional que está dando vueltas y que va a ser el que se va a presentar, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, según lo que se pudo saber, elaboró un proyecto que establece como premisa central que los repartidores son trabajadores en relación de dependencia y por lo tanto garantiza un ingreso mínimo por el tiempo en el que se está disponible dentro de la aplicación, vacaciones e indemnización por despidos. Se calcula que hay aproximadamente entre 60.000 y 90.000 mensajeros que hacen este tipo de reparto y que entregan productos para las diferentes aplicaciones. Vamos a escuchar entonces la entrevista a Facundo Britos. El salario semanal, porque bueno, se nos paga por semana, varía muchísimo, porque depende de los turnos que uno tome, de los días que trabaje. Son un promedio de 4.000 pesos por semana, y eso varía, ¿no? Para abajo y para arriba, digamos, ¿no? Depende mucho, también depende a veces de la movilidad y si uno cuenta con bicicleta o con moto. Después, respecto a la ropa, el equipo te lo da la empresa, que comprende un rompeviento, bueno, una campera, un casco, la mochila para trasladar los productos, algunas remeras, pero bueno, eso varía también, algunos reciben todo el equipo, otros reciben una parte, y en realidad la ropa te la da la empresa cuando inicias, cuando firmas el contrato, pero luego te la descuenta en 4 pagos de 250 pesos. Eso pasaba cuando yo ingresé el año pasado, pero bueno, supongo, y hasta donde entiendo, sigue pasando. La RT prácticamente es una RT fantasma, digamos, porque, por ejemplo, en los últimos casos que hubieron en algunos puntos del país, la RT nos hizo cargo, por ejemplo, del fallecimiento, del pago que corresponde en esos casos. Nos hizo cargo a la empresa. En la mayoría de los casos no se hace cargo. Cuando sufrís un accidente tenés que presentar una serie de pruebas infinitas, que bueno, eso, unos pasos burocráticos que bueno, todo muy limitado, lo cual el ART es fantasma y prácticamente no sirve. Y bueno, la obra social corresponde y corre cuenta por el trabajador, porque bueno, uno es monotributista, el monotributista que hace el trámite, todo el trámite para tener la obra social la va a tener, y el que no puede, no puede. Y bueno, y eso obviamente la empresa, a través de la figura de monotributista, se entiende de todas estas cosas, ¿no? RT, obra social, todas las cargas sociales que les corresponden a un trabajador, que no se hace cargo a la empresa. Y bueno, zona fría no tenemos, lo cual, bueno, fue uno de los puntos de discusión de incluirlo en los pliegos de reclamo en uno de los plenarios de la agrupación de trabajadores del reparto, ATR, de incluirlo en los pliegos de reclamos de ahora en más, para que la zona de la Patagonia sea incluida, y se le comprenda la zona desfavorable. Eso comprendería un aumento significativo para los trabajadores de la Patagonia, siendo que están expuestos a condiciones climáticas extremas. Así que bueno, esa es la situación de los trabajadores del reparto. Hay alrededor de 30 trabajadores, más de 30 trabajadores aproximadamente, yo no tengo el número exacto, pero hay más de 30. En el último periodo, en el contexto de la pandemia, se han sumado varios más. El radio en el que se trabaja abarca desde la costanera hasta un poco más de Brown para arriba, un poquito más, hasta la zona del Mireco, un poco antes de la terminal, sí, hasta la zona del Mireco más o menos, y hasta el kilómetro 1, en algún momento se lo había extendido hasta el kilómetro 3, pero bueno, ese rango de zona varía a veces. Bueno, son 8 horas de trabajo por día, divididos en 2 turnos de 4 horas. Eso por un lado. Cada uno puede elegir los turnos que quiere trabajar. Lo cierto es que, bueno, en mi opinión en particular, muchos trabajadores tienen que optar por trabajar los 7 días de la semana y prácticamente todos los turnos para que pueda rendir el trabajo, ¿no es cierto? El cobro por viaje son 55 pesos. El cobro por pedido entregado, es decir, cuando uno retira y entrega un pedido, son 55 pesos. Eso es, y bueno, a veces hay algún extra, depende de la aplicación, que se le suma a esos pedidos, y después hay un mínimo porcentaje que se le suma por kilómetros recorridos. A veces el contabilizador de la aplicación no se corresponde con lo que realmente es, obviamente desfavoreciendo al trabajador, ¿no es cierto? Voces al margen. tan distante. ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco and they put me in jail. Pero si insisto, seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. También es una cuestión, cuestión de elecciones. Yo no elegí este mundo, pero aprendí a confiar. Pero si insisto, María. Escuchamos aquí en el arranque de este 33 de mano, cerca de la revolución, la versión del Unplugged del señor Charly García. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Recordábamos en este mes de julio, en los programas de 33 de mano, a Lucas Muñoz, el oficial de la policía de Río Negro, desaparecido en 2016, estuvo 27 días desaparecido y finalmente su cuerpo se encontró en las afueras de la ciudad de Bariloche. Recordemos, Lucas Muñoz, oriundo de Ramos Mexía. No queríamos dejar de contarles que Pilar Pérez, la doctora en historia e investigadora del CONICET, ha escrito un libro que se llama ¿Quién mata a Lucas Muñoz? Versiones sobre la vida, desaparición y muerte de un policía rionegrino. Este equipo de comunicación ha podido entrevistar a Pilar Pérez. Recordamos, ella también es docente de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro y nos cuenta acerca de este libro titulado ¿Quién mata a Lucas Muñoz? El libro ¿Quién mata a Lucas Muñoz? Surge como una reacción a la desesperación, a la inacción. Siempre tengo presente esta imagen de ver a la familia Muñoz Ocares en la plaza del Centro Cívico, en la plaza de los Pañuelos, en un invierno horrible, lluvioso, sola, completamente sola, con una banderita, reclamando por la desaparición

para respirar. Escuchábamos a Sisa Quinteto y el tema Fuerza y Color. "33 de Mayo". Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de Mayo. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en este programa número 206 de 33 de Mano. Nos vamos a ir ahora, por lo menos de manera telefónica, hasta aquí nomás, hasta un barrio cercano a Villa Los Coihues. Estamos hablando del barrio Virgen Misionera, porque se están desarrollando dentro de la escuela Carlos Mujica y de la escuela de Nevares diferentes actividades que tienen que ver con una modalidad que se está dando a partir de este COVID-19 en todo el país, e imaginamos que en diferentes lugares también, que tiene que ver con el potencial de la radio para la educación pública y para la educación en general. Por eso estamos comunicados en este momento con Javier Eiras. Él es docente encargado de computación y profesor de electricidad en la escuela Carlos Mujica, y queremos charlar acerca de los micros que vienen haciendo y que, de paso decimos, ponemos también a disposición para todos aquellos oyentes que quieran escucharlo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabi. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Javier, en principio felices, y los queremos también felicitar por estos contenidos que están realizando, teniendo en cuenta que este programa se escucha en diferentes lugares y que Internet también nos permite llegar a todo el mundo. No te queremos presionar, pero te pedimos por lo menos una explicación de qué es esto que yo nombraba como escuela Carlos Mujica y Javier de Nevares. Estoy muy nervioso. Nunca me han galardonado con un 33 de mano. Bueno, el taller Carlos Mujica se llama Taller de Capacitación Integral Carlos Mujica. Es una escuela primaria para jóvenes y adultos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también un proyecto de inclusión muy fuerte, donde se hace escuela primaria y talleres también. Los talleres son artesanía y carpintería. Y después tenemos una faceta que es de formación profesional, donde se ve panadería, pastelería, lo tengo que decir bien, herrería y carpintería. Esos títulos son postprimarios. Para entrar y hacerlo tenés que tener la primaria completa, no así la secundaria. Podés venir con una secundaria, pero la idea es abarcar y escolarizar a los estudiantes que han tenido problemas con la secundaria, que es obligatoria, ¿no es cierto? Pero para ir tomando gente caída del mapa, de alguna manera, o que no tiene una escolarización, y ir caminando, andando ese proceso que a veces es difícil. Y una vez que salís del taller, podés tomar, y ya con un oficio, porque salís como auxiliar repostero, auxiliar en herrero o auxiliar carpintero, y aparte escolarizado, lo que te da alas como para poder entrar en una escuela secundaria. Por otra parte, el Jaime de Nevares es un colegio nocturno para jóvenes y adultos también, gente que trabaja, gente que tiene horarios complejos de desarmar. Entonces, bueno, les damos alojamiento en la escuela, o ellos nos dan alojamiento en la escuela a nosotros como profesores. Claro. Que está muy bueno también pensarlo bidireccional. Javier, y hablando sí. específicamente de radio, de todo lo que me nombraste hasta ahora, no hablamos de radio. ¿Por qué micros radiales entonces, si estamos hablando de oficios y de diferentes formas de acceder a algún tipo de manera de desarrollarse luego en la vida? Estamos acostumbrados, casi te lo digo como latiguillo, pero es una realidad profunda en el taller. Nosotros estamos acostumbrados a vincularnos al conocimiento desde el hacer. Tenemos que hacer para poder comprender, para poder aprender. Entonces, cuando pasa esto del COVID-19, empezamos a investigar. Yo empiezo a investigar ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la educación cuando no había posibilidades de lo presencial? Vimos que en las cárceles había educación por correspondencia, la educación a distancia. ¿Qué era eso de la educación a distancia? Y la educación por radio. Entonces nos pareció potente, una herramienta a la que, bueno, uno se enamora. Yo estaba haciendo con estudiantes desde el año 2013 talleres de radio de modo de generar algún contenido, promover la lectura y tangente a la formación profesional, ¿sí? Pero como para posicionarte en una herramienta más, ¿no es cierto? Habíamos llevado la experiencia a un congreso de educación de gestión social en Buenos Aires, pero bueno, por idas y venidas, la dinámica en las escuelas siempre nos tiene atada a nuestros estudiantes. Se fue dispersando. Y este COVID-19 nos deja el terreno fértil para esto, para vincularnos desde la radiofrecuencia. Entonces lo propusimos, encontramos formas de hacerlo, dónde alojarlo, quién lo va a hacer, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cuestión que en un par de semanas nos pusimos a transmitir. A transmitir, digo yo, hacemos un enlatado de copy-paste de WhatsApp. Claro, claro. Crudo te lo digo. Sí, sí, pero que es una de las modalidades también con esta virtualidad que se le pudo encontrar a esta tecnología que muchas veces uno reniega, ¿no? Y que en este caso sirvió fundamentalmente para mantener un contacto, si estamos hablando de educación, con los jóvenes y las chicas que concurrían a las escuelas, que esperemos que vuelvan a concurrir pronto, claro, pero una manera de mantener el nexo. Sí, vos imaginate que muchos de nuestros estudiantes no tienen pack de datos en su celular, no tienen un celular como corresponde a estos medios globales internetizados, ¿no es cierto? Entonces, todo ese pasaje a lo virtual que pretendemos que suceda en la educación hoy por hoy, no había forma de vehiculizarlo. Nosotros en Virgen Misionera tenemos la radio FM del barrio, la que ustedes son amigos. Así es. Escuchamos 33 de mano acá en Virgen Misionera. Y en virtud de lo cual estaba como el paño abierto y un canal para llegar a nuestros estudiantes y al barrio en general. Entonces, hacer un acompañamiento, aunque sea micro, porque son microprogramas, pero ganar presencia. Y que esto también supone un acompañamiento a las prácticas vía internet virtuales que están haciendo los docentes per se, ¿no es cierto? Entonces, una patita más para sostener nuestro vínculo con los estudiantes, que es lo que nos importa. Javier, las temáticas son, cada micro es referido a una determinada temática. Contamos también a los y las oyentes que ya se puede contar, si a alguno le interesa escucharlo o ponerlo también en algún medio de comunicación. Ya hay 8 micros listos que se actualizan semana a semana. Nosotros después, cuando terminemos de charlar, vamos a escuchar un fragmento del que corresponde a esta semana, que ya está hablando de que se acabaron las vacaciones. Vio que hace una semana estábamos de vacaciones, ya parece que fue hace como 5 años. Pero Javier, ¿esto ustedes lo trabajan por micro con diferentes temáticas? Sí, la producción del programa la estoy llevando con mirada del cuerpo directivo y de todos los compañeros. O sea, el de la semana que viene carpintería, tenemos un bloque que se llama IPA, IPA, Información para la Acción. Entonces le pusimos el gancho ahí para que uno escucha IPA y ya pone la oreja. Bueno, pero es Información para la Acción. Estamos haciendo un despliegue ahí de ver cómo podemos estar informados y hacer cositas. Por ejemplo, en el micro que pasaste vos el otro día ahí en la FM Los Coihues, hablamos de la cuestión de separar la basura en seco y húmedo. Javier, y la última, estamos hablando, le decimos a los oyentes, con Javier Eiras. Él es docente de la Escuela Carlos Mujica del barrio de Virgen Misionera de Bariloche. Javier, antes de despedirte, lo que queremos saber es quiénes están participando de estos micros y si tienen un ideal de trabajo. En los micros están trabajando los docentes y los estudiantes. Los convocamos constantemente. Estamos llevando toda la circulación de WhatsApp que ocurre en una semana de clases, la enlatamos, la formateamos y la ponemos al aire. El espíritu es el que te decía antes, estar en contacto con nuestros estudiantes, estar vinculados, empoderarlos también, porque este medio y la escuela es nuestra, es decir, de ellos y de nosotros, y si estamos todos juntos, hay escuela. Entonces, el programa La Escuela por el Aire quiere que nos encontremos todos. Javier, te despedimos y agradecemos, y nos vamos a ir con eso, con un fragmento del último micro, el número 8 de La Escuela por el Aire, micro de la Escuela Carlos Mujica. Nos mantenemos en contacto para seguir recibiendo materiales, si te parece. Excelente, me encanta. Quiero agradecerte a vos, Fabián, personalmente, y a FM Los Coihues. Un abrazo virtual, porque nos dieron alojamiento, nos dieron cabida. Nosotros sabemos que ustedes tienen una dilatada audiencia, así que les agradecemos y felices de participar en un espacio más. El siguiente microprograma es una producción del Taller de Capacitación Integral Carlos Mujica para sus estudiantes y la comunidad. La Escuela por el Aire. Nuestro Facebook, Taller Carlos Mujica. Están los que resisten y nunca se lamentan. Buenas tardes, bienvenidos a La Escuela por el Aire. Se terminaron las vacaciones, pero avanza con mucha fuerza la segunda parte del año. Quien sucumbe y se levanta. Después de las vacaciones y con energías renovadas, nos volvemos a encontrar en La Escuela por el Aire. muchos de los docentes en primaria, en secundaria, nos hemos tenido que valer de los medios digitales, de las nuevas plataformas, de las redes sociales, para poder estar y continuar en contacto con nuestros estudiantes, a los que extrañamos profundamente. Pues bien, se han dado casos que algunos compañeros hemos enviado tarea para resolver, trabajos prácticos, actividades, en archivos de Word, archivos de texto, archivos que muchas veces no tenemos muy en claro cómo acceder al archivo y poder escribir nuestra respuesta, editarlo, se dice. Entonces, para eso, les vamos a pasar hoy un tip, porque estamos en la Escuela por el Aire. La recomendación, si ustedes entran en el Play Store, cuántas palabras raras, profe, puedan descargar el Word para poder realizar su tarea directamente en el celular, directamente en el telefonito que usamos para escuchar música, para mandar mensajitos de WhatsApp. Podemos descargar esta aplicación y poder contestarle al profe que está del otro lado esperando que nosotros le mandemos esa resolución para poder ayudarnos y para poder preguntarnos qué nos pareció y todas esas cosas que hacen los docentes. Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Mi nombre es Martín Caracoche, soy músico barilochense, compositor, y formo parte del proyecto Cardomanso junto a Juan Chandana, Demián Príncipe y Pato Caracoche. El tema que presentamos se llama Reverdecerán, es una versión en vivo grabada en unas sesiones que tienen videos también que pueden buscar en YouTube como Sesiones Cardomanso. La canción se presenta en un ritmo simple, donde la armonía y la melodía van llevando los motivos por diferentes lugares y estados de ánimo. Cuando el viento del desatino sopla a favor y no da tregua, es la lengua, piedra y lamento, firme cimiento de la tristeza. Respirar, no pensar, acercarse y que el viento comprenda. Cuando el agua, la miseria, lo inunde todo alrededor, se haga turbio lo cristalino y sea pequeño aquel rincón donde escapar, resurgir. razón. La pasión bien sabes que al final la razón, la pasión bien sabes que al final. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Comenzando esta segunda parte de 33 de mano, programa número 206, y hablando de la comunidad Al Margen, les recordamos que hoy hacemos el sorteo mensual para todos nuestros socios y socias que estén en Bariloche. Ya vamos a tener la posibilidad de realizar algo más grande para poder llegar a otros y otras que no están en nuestra localidad y a quienes les agradecemos muchísimo. Pero hoy en particular, cerquita del final del programa del día de hoy, 55 socios y socias de Bariloche van a poder participar de este sorteo de una orden de compras en el colectivo del diseño. Así que más tarde vamos a hablar con Eugenia de 13 Soles y ahí mismo nos vamos a enterar quién gana este mes. Y también, ya entrando en esta segunda parte, vamos a agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En principio, saludamos y agradecemos a FM Los Coihues, aquí estamos todos los viernes de 17 a 19, y también a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 de El Bolsón, que está tomando esta señal, este programa, en este momento. Aquí en Bariloche saludamos también a toda la audiencia de Radio Nacional, AM590 y FM95.5. En Radio Nacional este programa se puede escuchar los viernes a las 21. Aquí en Bariloche agradecemos también a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9 y a radiospica.com.ar. Yéndonos por la región, volvemos a El Bolsón para saludar a FM Alas, la 89.1, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a la FM Petumo Gueleín en el Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3 y a FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7. Hoy vamos a escuchar y conocer un poco más

un hombre de campo que, a pesar de la acumulación de nieve, a pesar de los caminos intransitables, emprendió a pie el retorno a su casa, porque allí estaban sus animales. Su sobrino lo encontró el día lunes, a escasos metros de su casa, en la nieve. No sabemos si falleció el día viernes, el sábado, el domingo o el mismo lunes, pero hoy, martes 28, Nazario continúa en el mismo lugar donde se desvaneció. ¿Solo su sobrino habrá constatado su muerte? Hoy, martes 28, un helicóptero por fin llegó a esa zona tan castigada por el temporal, pero no pudieron a rescatar el cuerpo de Nazario, ese abuelo que en soledad dio su último respiro. El estado no estuvo para Nazario Cayú. La gobernadora estuvo el día lunes en la localidad de Comayo, pero nadie acudió a buscar ese cuerpo, ese hombre, hijo, hermano, pariente, vecino, ese mapuche. Ciertas vidas valen más que otras. Nazario Cayú da cuenta de eso. La familia angustiada pagó una onerosa suma de dinero para conseguir un vehículo que pudiera ingresar a ese lugar, pero pese a eso no pudieron llegar. Tampoco pudieron realizar la denuncia policial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que para el Estado, para los distintos poderes del Estado, la vida de este hombre no vale nada? ¿Qué pasa que los recursos legales, comunicacionales no llegan? ¿Por qué este silencio cómplice? Un acto de humanidad. Todos deberíamos tener derecho a ser asistidos. Todos deberíamos poder ir en ambulancia a algún hospital. Nadie debería permanecer días tirados en la intemperie. Esos derechos no fueron para Nazario Cayú. Hoy, esta cachetada del Estado rionegrino es para el pueblo mapuche. Nos desprecian, como cuando la policía fronteriza realizaba las razzias matando indígenas. En el seno de este Estado aún está su raíz racista, que desprecia nuestra existencia. Ese Estado que se funda en el genocidio. Ese Estado que quiso efectuar nuestra aniquilación como pueblo. Nazario Cayú será memoria. Será el símbolo del abandono, de la desidia de políticos que no detienen su agenda para realizar un acto humanitario como es rescatar un cuerpo. Otro cuerpo que ayer fue vida. La vida que se apagó porque nadie con responsabilidad política hizo lo que tenía que hacer. Nadie se comunicó con la familia. Este día será recordado como el día del abandono más cruel de un ser humano. Escuchábamos a Patricia Pinchuleo en el programa de radio Aucín Nilleu en relación a las diferentes situaciones que están viviendo los y las pobladores en la línea sur de la provincia de Río Negro. Y hacemos una recomendación, el programa que se está haciendo todos los días en Radio Nacional Bariloche, donde es a la 1 de la tarde, uno puede escuchar a pobladores de diferentes zonas de aquí de la provincia y saber de la realidad que está viviendo y de las dificultades que están viviendo día a día. En el 95.5 lo podés escuchar y en AM también escuchar Radio Nacional Bariloche. La idea de este segmento del programa es darte un panorama de todo lo que ocurrió fundamentalmente a partir de ahora en el día de hoy. Y por eso también vamos a estar escuchando en principio a la gobernadora de la provincia de Río Negro. Hoy hubo una conferencia de prensa. El tema principal fue la situación que tiene que ver con el COVID-19 y cómo se va a estar trabajando en las diferentes regiones, las modificaciones que va a haber en la reglamentación aquí en nuestra provincia, pero también se refirió a la problemática que están viviendo los pobladores de la línea sur. Tenemos una situación de nevadas muy fuertes en la región sur y en la cordillera, nevadas que no se producían desde hace muchos años. Tenemos el registro de acuerdo a la región, pero en principio sería en el año 1984 que se produjo la última nevada de estas características. Les cuento que tenemos un COE, un Centro de Operaciones Provincial, que está operando centralmente desde Comayo, también desde Jacobasi, pero ahora desde Comayo, en virtud de que las regiones más afectadas en este momento son Laguna Blanca, Mencue, hacia el norte de Comayo, y hacia el sur, Ñorquinco, Fitamiche, Chacay, Huarruca y otras localidades y parajes de esa región. Así que el centro operativo funciona fundamentalmente en Comayo. Yo estuve allí trabajando y contribuyendo a la coordinación del trabajo. Lo que intentábamos expresar con este video, que también se los compartiremos, es el fuerte trabajo coordinado de las distintas áreas del Estado, provincial, municipal, los comisionados de fomento y también fuerzas nacionales. En la medida en que se ha podido ingresar a los parajes, el Plan Calor continuó. Hoy está todo cubierto de nieve, los caminos están desdibujados y los agentes sanitarios, con el enorme conocimiento territorial que tienen, son los que guían a las motos de nieve o a los vehículos de vialidad para poder llegar a cada uno y cada una de los pobladores que tenemos aislados en la región. Voces al margen. Escuchábamos recién a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, y como te decíamos, desde diferentes espacios y organizaciones se está denunciando en realidad el abandono desde el Estado provincial. Y por otro lado, lo que se está denunciando es una falta de previsión, porque la memoria de los pobladores en los diferentes parajes, según nos contaban y pudimos escuchar, ya anunciaban desde antes de marzo que se venía un invierno complicado. Lo que vamos a escuchar a continuación es el audio que tomamos justamente de Radio Nacional en el día de hoy. Es el audio de Felisa Curamil, coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, una actividad que se desarrolló hoy en el centro cívico de nuestra ciudad a las 11 de la mañana. Hoy estamos hablando del viernes 31, como un reclamo en memoria de Nazario Cayú. Pidiendo a la gobernadora que tome rápida acción en cuanto a este problema tan delicado y tan doloroso, digamos, para la familia, para la comunidad mapuche y para también nosotros, el pueblo mapuche. Lo que no hizo el Estado es tomar rápida acción. Que creemos que si hubiese sido otra la persona, un privado, una persona, digamos, con poder económico, con reconocimiento, seguramente hubiesen puesto toda la estructura del Estado para accionar y resolver el problema rápidamente. Como era alguien de una comunidad mapuche, nosotros sentimos que no se hizo las acciones pertinentes. Y creemos que esa es una falta de voluntad del Estado, y que si hubiese sido un privado o cualquier otra persona que no hubiese sido mapuche, seguramente hubiesen puesto todos los aparatos para hacer la operación rápida, práctica y pronta, digamos. Pero para nosotros esperaron 7 días prácticamente con el cuerpo tirado ahí, y recién se fue a levantar el cuerpo de Nazario Cayún ayer después del mediodía. Nosotros hacemos responsables, y la misma familia se lo manifestó ayer al ministro de Seguridad, a Pérez Esteban, que no quiere que el Estado salga a hacer política o que salgan a decir que ellos hicieron la acción como corresponde, porque no fue así. Se sigue viviendo, digamos, una emergencia económica, social, por el tema de la nieve, por el tema de la falta de elementos para la gente que están en los campos. Mucha gente no tiene leña, no tiene víveres para poder proveerse durante este tiempo, y los caminos troncales todavía no están habilitados. El Estado, digamos, un Estado que está ausente y que no está dando respuesta a esta emergencia climática que están viviendo desde la zona andina hasta la atlántica. Voces al margen. Y por supuesto que se convierte en un servicio esencial la comunicación en la línea sur, y invitamos a leer la nota publicada en almargen.org.ar que habla acerca de la central de comunicaciones que se encuentra en Ingeniero Jacobacci. Está activa desde el 2011 y conecta los diversos parajes de la línea sur. En esta entrevista que este equipo de comunicación pudo realizar, se dialogó con las radiooperadoras Sonia Painefil y Nieves Ancán. Ellas toman los mensajes que necesitan ser transmitidos entre los pobladores de la línea sur y los van retransmitiendo por la central de comunicaciones. Vamos a escuchar el fragmento de esta entrevista. Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. En esta ocasión estamos trabajando Nieves Ancán y yo, Sonia Painefil. Nieves hace 5 o 6 años que está trabajando, y

El Estado responsable. Fuera Berni. Por verdad y justicia, el Estado responsable. La multisectorial contra la represión en Bariloche, te convocamos este sábado 1 de agosto a que te acerques a la Plaza de los Pañuelos. En las calles de tus pensamientos, en cualquier lugar me verás. Santiago Maldonado, en las calles de mis pensamientos para siempre. Recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy no vamos a leer un texto de estas ediciones. Falleció en la última semana de este mes de julio el escritor Elías Chucair. Los integrantes de 33 de Mano, colectivo Al Margen, sugirieron recordarlo, y lo vamos a hacer leyendo un poema. Elías Chucair había nacido en el año 1926 en Jacobasi, en la localidad de Ingeniero Jacobasi, localidad que forma parte de la línea sur de la provincia de Río Negro.

en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. "33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas". Novedades respecto a la comisaría de la familia en nuestra localidad en este contexto de femicidios. Lamentablemente, la provincia de Río Negro figura en la lista de provincias con más femicidios del país en lo que va de este 2020. Esto según los datos del Observatorio de las Violencias de Género, Ahora Sí Que Nos Ven. Y este listado es encabezado por Buenos Aires, seguida por la provincia de Santa Fe, Tucumán y también la provincia de Córdoba. En este contexto de pandemia, además de cuarentena y de aislamiento social preventivo y obligatorio, son conocidas las cifras de aumento de femicidios y de violencia hacia adentro de los hogares. Y uno de los dispositivos locales que sirve de contención y de asistencia ante esta preocupante situación estuvo cerrado durante 11 días. Primero vamos a escuchar un audio de la asamblea Ni Una Menos Furilovche. Nos enteramos anoche de esto en la asamblea y lo que se hizo más que nada fue la denuncia por redes y se están mandando cartas a distintos funcionarios, tanto del poder judicial como del poder político. Esperamos tener una respuesta rápida, por lo menos. La verdad es que nunca ha habido muy buen diálogo, digamos, en general. Casi te diría que ninguno. Pero bueno, esperamos tener algún tipo de respuesta y si no, tendríamos que tomar alguna otra medida, digamos. En cuanto a qué implica para Bariloche el cierre momentáneo, en este contexto, claramente es una dificultad más que se nos suma a la hora de acercarnos a hacer una denuncia. Ya de por sí es difícil para una compañera que se acerca a hacer una denuncia y a exponer su caso, exponerse ante personas que por ahí no son de su confianza, ¿no? O que en todo un entorno institucional, si se quiere, ya es un poco revictimizante de por sí. Y bueno, el cierre de la única comisaría con personal capacitado para abordar estas problemáticas nos deja sin muchos canales de denuncia. La respuesta que nos dieron desde la regional tercera es que las denuncias se pueden hacer en las comisarías regulares y si no, llamando a las líneas de atención que estaban siempre, ¿no? El 911 sobre todo. Lo que pasa con esto es que claramente volvemos a foja cero, digamos, como que las denuncias otra vez hay que hacerlas en las comisarías regulares, donde el personal no está capacitado, donde las compañeras son revictimizadas otra vez, donde se exponen otra vez a otro tipo de violencia, si se quiere, pero que también se enmarca en el contexto de la violencia de género, ¿no? Y a su vez también nosotras lo que nos dispara de esta situación es pensar si realmente todas las comisarías están al tanto de esto. O sea, antes lo que pasaba era eso, cuando estaba la comisaría de la familia no te tomaban las denuncias, sino que te derivaban para allá. Ahora la comisaría de la familia está cerrada, pero no sabemos si las demás comisarías están al tanto de que ellos deberían tomar las denuncias. Entonces te hacen ir a un lugar, después a otro, para la persona es súper cansador, no todas tenemos vehículo para movilizarnos, entonces eso también genera más dificultades, digamos, a la hora de hacer las denuncias. El funcionamiento de la comisaría, o sea, antes de la cuarentena y después, digamos, durante, no cambió mucho, más o menos seguía igual. Creo que hubo un recorte de horarios o de días, pero digamos que venía funcionando igual. Lo que más indigna, si se quiere decir de alguna manera, es que yo milito desde el año 2018 en la asamblea, más o menos, así como más asiduamente y más orgánicamente. Y la verdad es que año a año vamos viendo cómo se van recortando primero la línea 102, después la precarización en la CENAF con todas las trabajadoras con contratos basura, ahora esto, o sea, como cualquier excusa les viene bien para ir recortando positivos, recortando presupuesto. Cada vez estamos peor, digamos. Esto es una cosa que viene del gobierno anterior y que durante este gobierno se viene profundizando. No vemos que la cosa mejore ni que haya una política realmente efectiva y consecuente con la gravedad de la situación. La idea es seguir metiendo presión vía legal y después, si la cosa sigue así, tendremos que empezar a ver otras maneras. Yo no estoy en la comisión de cuidados. La verdad es que yo a la comisaría nunca he ido. Los pocos testimonios que he tenido, así, comentarios y eso que hemos compartido en la asamblea, el funcionamiento era, había un poquito más de predisposición que en otras comisarías y todo, pero con las limitaciones que tiene el propio Estado. Incluso en muchos casos ha pasado de compañeras a las que no le han tomado la denuncia o que las han mandado a la fiscalía y nunca se había logrado que fuera un espacio amigable, digamos. De hecho, para nosotras no era un espacio amigable, digamos, siendo que éramos las que íbamos bastante seguido, no hablo por mí, sino por mis compañeras de la asamblea. No había un buen trato, digamos, una cosa de que ya te conoces y de una cuestión de colaboración, y eso yo nunca lo percibí, digamos, de las compañeras. La asamblea es un espacio multisectorial, con compañeras independientes y compañeras de distintas agrupaciones, entonces hay posturas diversas, pero si tuviera que hacer así como una lectura de un consenso general, diría que sí, que son espacios que hoy en día, en la situación en la que estamos, son necesarios y por los cuales obviamente hay que luchar para que sigan funcionando, aunque no sean los ideales. Durante la mañana de este 31, viernes 31 de julio, nos enterábamos que la Comisaría de la Familia de Bariloche informaba a la comunidad que dicha unidad reanuda desde hoy, es decir, desde este viernes 31, la atención al público en el horario de 8 a 20 horas, de lunes a viernes. Además, importante saber que la Comisaría de la Familia de Bariloche cuenta con una guardia mínima de personal para atender casos relacionados a violencia intrafamiliar enmarcados en la Ley 3040. También informó la Comisaría de la Familia que el equipo cuenta con todas las medidas de bioseguridad obligatorias para evitar la propagación del virus COVID-19 y solicita a los asistentes que respeten la misma conducta al acudir a la unidad. Por último, recordarles que la Comisaría de la Familia se encuentra ubicada aquí en Bariloche, en la calle Vilcapugio 931, y que el teléfono es 44-23-697. Sin antes ver la luz que alumbra el caminar. Cuidado con no hacer lo que quiera tu alma, no la querrás callar. Que el tiempo es corto y la carne pronto es putrefacta. Usa no solo guarda, pero en ella nunca las hazañas. Tu espíritu atesora triunfos del amor que se contagia. Cada día y no encontrar la paz. Cuidado con tenerle miedo a la osadía. No frenes la verdad, que a veces la locura es la mejor guía de la vida. Los que se dicen cuerdos y viven su vida sin vida se olvidan de los sueños y se apaga su energía. Escuchamos en 33 de manos a Pepa Díaz con Encontrar la Paz. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Buenas tardes, Villegas. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Enrique? Me parece que bien, hasta ahora sigo vivo. Cuando di ese famoso concierto en el año 50 que toqué de todo, que toqué folclore, Schumann, Ravel, Bartók, Brahms y en la última parte jazz, y ningún crítico, con la excepción de Gastón Talamón de la prensa, pudo hacerme crítica, porque no sabía qué era yo, si pianista clásico, de folclore, ya no sabía. No sabían que yo era un músico directamente. A nadie se le ocurrió que yo lo único que soy es un músico de raza. Bueno, y ha llegado la hora de libertarnos. Entonces vamos a hacer un poco de free jazz. Verdadero y respetuoso soy en este momento porque estoy hablando encima de uno de los pianistas más grandes del mundo dentro del género de jazz. Un 3 de agosto del año 1913 nacía Enrique Mono Villegas, jazzero argentino, pero jazzero del mundo. Buscate alguno de los materiales de la innumerable cantidad de discos que ha editado el Mono Villegas y descubrí a un verdadero innovador dentro del jazz. Bueno, lo vamos a hacer partícipe a Eugenia de 13 Soles de este momento de jazz. Eugenia, ¿nos escuchás? Sí, acá estoy. ¿Cómo bueno, están todos? Gracias por esperarnos. Gracias por también por subirse a este bondi del equipo de comunicación del colectivo Al Margen y participar y ofrecer a socios y socias de Bariloche esta posibilidad de conocer y o adquirir algo hermoso de lo que se hace en el colectivo de diseño. Eugenia de 13 Soles. Eugenia de 13 Soles y colectivo de diseño. Acá estoy como colectivo de diseño. Muy bien. ¿Y cumplieron en este emprendimiento ya 6 años? ¿En el colectivo? Sí, sí. Y en el colectivo cumplimos 8 años. Ah, 8 años. No sé por qué se me cruzó. Sí. Ah, no pasa nada. En el 2012 arrancó el localito chiquito que estaba sobre Bustillo. Y bueno, después fue tomando diferentes formas. Estuvo ahí un par de años, después cerraron. Yo no participaba en ese momento, eran otras compañeras. Estuvieron un tiempo haciendo ferias, con el cole rodante, haciendo ferias en varios lugares, en Bariloche. Y después, bueno, conseguimos el local de Pioneros, ahí también me sumé yo. Y ahí estamos hace 3 años, o uh-huh, 2 años y pico. Estuvimos una vez para una Navidad, y estuvimos al año siguiente de nuevo para la Navidad, y ahí ya nos quedamos. Bien. Y bueno, y ahora estamos, no quiero usar la palabra amuchadas en tiempos de COVID, porque no es amuchadas la palabra, pero bueno, ahora estamos, volvimos todas al nido, estamos solamente en el local del kilómetro 8, el del centro lo cerramos, así que aunamos energías en un solo espacio, estamos todas, hay compañeras nuevas ahí. Y bueno, y ahí estamos armando también modo virtual, venta online y demás, así que con proyectos nuevos. Contarle a la audiencia, quienes nos están escuchando, que en este momento vamos a hacer un sorteo entre los 55 socios y socias que son de Bariloche. También contarles que a esta comunidad Al Margen se ha sumado más gente, pero que hoy lamentablemente no pueden ser parte de este sorteo porque lo vamos a hacer un poco local, también relacionado con lo que decía Eugenia de estos inconvenientes de COVID, ¿no? Que no podemos ir a lugares físicamente tan libremente como antes. Pero a través del colectivo del diseño, quien gane en el día de hoy va a poder obtener alguno de estos productos. Contanos, Eugenia, por favor, ¿a qué se dedican las emprendedoras del colectivo? Y hay de todo. Somos casi 30 diseñadoras y hay un montón de rubros. Tenemos desde decoración del hogar, que hay un montón de cosas para la decoración y utilitarios, cerámica, vitro, textil, todo eso en lo que es decoración y hogar. Después tenemos cosas infantiles, tenemos muñecos de tela, juguetes de madera, hay juguetes didácticos también. Y después tenemos un montón de indumentaria, ahí tenés para hacerte un festín desde ropa interior, ropa de mujer, ropa unisex, ropa para hombre, hay de todo. Bien. La verdad que, nada, la persona ganadora de la orden de compra va y lo canjea por lo que más le guste. Perfecto. Bueno, por supuesto, sumamente agradecidos y agradecidas desde el colectivo Al Margen y desde el equipo de comunicación por su colaboración y por engancharse con nosotros en generar esta comunidad y esta forma también autogestiva para poder seguir creciendo como medio de comunicación local y ya también regional. Así es que vamos a a ir directamente al kit de la cuestión. Vas a escuchar, dale, mira, el sorteo. Igual, sí, perdón que te interrumpa. Gracias a ustedes también por invitarnos y dejarnos ser parte, porque está bueno agradecer que nos agradezcan, pero si ustedes no nos invitaran tampoco podríamos ser parte. Así que el agradecimiento es mutuo. Vas a escuchar a Fabián, a ver si... A ver... Tenés que escuchar la bolsa de papeles ahí. Acá estamos, sí, estoy escuchando. Muy bien. Bueno. Y Fabi ahí está metiendo la mano. Imagínense, todo esto es radial y hay 55 papelitos. Y nos va a decir entonces, y te vas a enterar, Eugenia, del colectivo del diseño, a ver quién tiene la orden de compras de este mes de julio, socio o socia de la comunidad Al Margen. A ver, Fabi, cuente. Fabián Agosta. No, mentira. ¡No! Número 58, Gonzalo Bravo se ha ganado. Bien, el premio. El socio número 58 se llama Gonzalo Bravo. Ya nos vamos a comunicar con él. Entonces, ha sido acreedor de la orden de compras del colectivo del diseño del mes de julio. Euge, muchísimas gracias. Te enteraste en vivo y en directo, aunque no nos podemos ver, pero nos escuchamos. Espectacular. Lo hay que usar los medios disponibles en este momento. Bueno, lo esperamos a Gonzalo en el cole. Igual ustedes se van a comunicar con él, pero para que también lo sepa y que lo sepa el resto de la audiencia, sí. Tenemos el local del kilómetro 8 de Pioneros abierto de lunes a sábado de 11 a 18 horas. Perfecto. Así que cuando quieran, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Gracias, y seguimos en contacto. Un saludo grande. Y Uninoticias. En el aire de tu radio. Los chicos y las chicas de la escuela número 181 del Fallín nos preguntamos, ¿qué comemos hoy? ¿A quién no le gustaría compartir los mediodías, la creciente algarabía de un almuerzo con mantel? Empezamos a escuchar las palabras soberanía alimentaria, pero empezamos por el principio. Compartimos recetas, averiguamos de dónde vienen los ingredientes y les contamos un poco de historia. Que lo disfruten. Un poco de esto, un poco de aquello, un poco de todo lo de más allá. ¿Qué comemos hoy? Hola, soy Carmen. Estoy haciendo el audio de soberanía alimentaria. Yo voy a hacer un audio sobre cómo hacer puchero para 4 personas. Necesitamos carne, un pedazo por persona. En este caso utilizamos aguja con hueso, que es un corte de carne, pero el tradicional se hace con osobuco. Necesitamos también 4 papas, 4 batatas, un pedazo de calabaza por persona, un pedazo de zapallo inglés por persona, 4 zanahorias, una rama de apio, un puerro, un verdeo, una cabeza de ajo, una cebolla y 2 choclos. Preparación. Se agarra una olla lo suficientemente grande. Se pone agua, carne, puerro, verdeo, ajo, cebolla y apio. Lo ponemos en el fuego y lo dejamos hervir durante una hora. Luego de hervir, se le agrega el resto de verduras. Y se deja hirviendo entre 40 minutos y una hora. A veces puede llegar a tardar un poco más, pero normalmente dura eso. Se pueden cambiar las verduras, se pueden agregar otras verduras y dejarlas que se puse en la lista. Y se pueden también cambiar algunas y cambiar las cantidades también. O por ejemplo puede ser para 4 personas, pero le pones 2 dientes de ajo o algo por el estilo. Los ingredientes vienen de distintas partes de Argentina. El puchero es originario de España y era la comida para los inmigrantes, porque era barato y fácil de hacer. Y cuando terminas de comerte las verduras del puchero, todavía queda el caldo. Y el caldo es muy útil para hacer sopa, entonces duraba varias comidas. Los chicos y las chicas de la escuela número 181 del Fallín nos preguntamos... ¿Qué comemos hoy? Kilómetro 1061, ruta nacional número 40, El Foyel, Río Negro, Patagonia, Argentina. Los y las estudiantes sueltan sus voces al aire. Ponele sal al labio un poquitito de sal y aire. Un poco de esto, un poco de aquello, un poco de todo lo de más allá. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Y llegamos al final de este 33 de mano 206. Déjeme decir que participemos de las diferentes actividades que se van a estar dando por el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado en diferentes lugares del país. Decirte que si escuchaste el tramo de Ediciones Desmesura, lo que sonaba de fondo era Leopoldo Caracoche, parte de su disco Susurrante del año 2017. Por mi parte, nada más. Saludos a Julia Viajoli, que está ahí con el tapaboca del colectivo Al Margen. Y nos, Mariela, usted no digo más nada. No diga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias a quienes formaron parte de este 33 de mano, gracias al equipo de comunicación del colectivo Al Margen, y muchas gracias también a los socios y socias de esta comunidad de Al Margen, y también a las emisoras que retransmiten este programa a lo largo de la semana. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes a las 17. Tres de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Treinta y tres de mano. El programa del colectivo Al Margen.